paga menos por viajar. La FM Plus, grandes anunciantes como El Sabor. Buddy, you're an old man, put your banner on. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene El Sabor de la Noche. En la FM Plus. Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hoy, estrenando hogar, estrenando casa en la FM Plus. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico de 1977 por la banda Queen, de su disco News of the World, el tema We Will Rock You. Vamos ahora con un éxito del rey del pop, de Michael Jackson, el último gran éxito que él tuvo en vida, de su disco Invincible del 2001, la canción You Rock My World. Jesse's Girl. Vamos ahora con la cuenta mi noche, El Sabor de los... En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estrenamos Hogar, ahora en la FM Plus. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un éxito de 1981 por Rick Springfield, el tema Jesse's Girl. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, una canción de su disco Aries de 1993. Esto se llama así, Suave. Los sonidos de los 70 también hacen parte del sabor de la noche, del sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sir Paul McCartney con la segunda banda que tuvo después de los Beatles, la banda Wings, una banda que formó junto a su esposa Linda Eastman y junto a Denny Lane. Un éxito de 1974, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Band on the Run. Vamos ahora con un clásico del hip hop de 1992, esto que se llama así, por House of Pain, Jump Around. Kiss. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Prince y su banda The Revolution, la canción Kiss. Hoy estamos estrenando casa, estrenando emisora, estrenando nuevo hogar. Esto es la FM Plus 93.9 en Bogotá. Y vamos a continuar ahora con Alejandro Sanz y un éxito de su disco No es lo mismo, del año 2003. Esto se llama Try to Save Your Song. Un clásico de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight. Nos vamos ahora con un éxito de 1983 por una leyenda del rock con la producción de Nile Rodgers. Aquí está David Bowie con esto que se llama Let's Dance. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un éxito del año 2000, de hecho, por YouTube, una canción de su disco All That You Can Leave Behind, el éxito Beautiful Day. Nos vamos ahora con un clásico de los 70 que no necesita presentación, número uno en los Hot 100 de Billboard, el éxito más importante de la carrera de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever de 1977, el tema Stayin' Alive. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Bee Gees con Stayin' Alive. Hoy nos despedimos con un éxito de Sergio Méndez con la colaboración de Carlinhos Brown, del álbum Brasileiro de 1992, el tema Magaleña. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Los espero mañana a las 8 de la noche después de los originales en la FM Plus 93.9. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.